¿Qué hubo, mi hermano? Aquí, pensando en el día de parada, que quien afecte es a nosotros. A la clase media. Exacto, porque el rico tiene dos carros y no conoce el día de parada. Y al pobre no le importa un carrizo porque no tiene carro. En cambio, nosotros estamos fregados. Sí, porque somos clase media. Sí. Hay que tragedia, la clase media. Hay que tragedia. La clase media, los que más sufren por la situación. La del impuesto, sin presupuesto, el día parado, de madrugada, hay un respiro, sin paga el giro, inquilinato, a cada rato. ¿Tú te has fijado en una cosa? Que el enfermo cuando es rico lo mandan para Houston. Claro, y si es pobre, para el hospital. Y nosotros tenemos que calarnos el billete de la clínica privada. Sí, porque somos clase media. Si yo fuera un hombre pobre sería mejor. Viviera en algún ranchito del interior. Y no sufriría tanto por lo que soy. Aquí me llegó el recibo de teléfono por 2,000 y pico de bolívares. Si uno fuera rico no le importaría. Y si fuéramos pobres no había problema porque no tendríamos teléfono. Pero nosotros, si no lo pagamos, nos lo cortan. Sí, porque somos clase media. Estaba pensando que a los ricos nunca los embargan porque meten su abogado que les resuelve el problema. Sí, pero a los pobres tampoco los embargan. Claro, si no tienen nada que quitarle. Pero a nosotros, si nos embargan de verdad, ¿verdad? Sí, porque somos clase media. Si yo fuera un hombre pobre sería mejor. Viviera en algún ranchito del interior. No sufriría tanto por lo que soy. Soy clase media, qué tragedia, qué tragedia. Soy clase media, qué tragedia, qué tragedia. Los damnificados siempre son los pobres. Si al de clase media nadie los socorre. De paso le digo a los candidatos que en la clase media el voto es bien barato. Fíjate que subieron el precio de los pasajes de avión. Bueno, tú te pones a ver y a los ricos no les importa porque ellos tienen sus aviones particulares. Y a los pobres no les afecta tampoco porque ellos no viajan nunca. Así que quienes se fregaron fuimos nosotros. Sí, porque somos clase media. El periódico, que van a cortar el agua durante el fin de semana. Bueno, para los ricos eso no es problema, porque ellos tienen tanque de reserva. Y si son los pobres tampoco, porque ellos nunca han tenido agua. Pero nosotros no podemos bañarnos. Sí, porque somos clase media. Si yo fuera un hombre pobre sería mejor. Viviera en algún ranchito del interior. No sufriría tanto por lo que soy. Soy clase media. Qué tragedia, qué tragedia. home.